Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lo hablábamos con Ricardo Almada, se celebró el Día del Cooperativismo y sobre este tema queremos profundizar un poquito más el conocimiento y de qué manera las cooperativas de todo el país, pero básicamente del departamento de Maldonado, están funcionando, se están organizando. Para eso estamos en comunicación con Beatriz Sánchez, que es vicepresidenta del Consejo Directivo de COFUEMA. ¿Cómo estás, Beatriz? Buen día, bienvenida. Buen día para ti y para la audiencia de Aspen. Contanos en poco en detalle, ¿cómo se ha ido avanzando entre las diferentes cooperativas de Maldonado y de qué forma se organizan entre todas? Bueno, las cooperativas genuinas de ahorro y crédito en Maldonado tienen ya varias décadas, algunas de actuación en el medio, digamos. ¿De qué cantidad estamos hablando, más o menos? CAFIN fue la primera cooperativa de ahorro y crédito que tuvo Maldonado. Sí. Tiene 11 años de mayoría con respecto a nosotros. Y el 1 de diciembre de 1986 se fundó COFUEMA, que es la cooperativa a la que pertenezco. Después se fundó CACEPA y después hay dos cooperativas más, CAICE y CAXOL. Sí. Que no recuerdo exactamente el año de fundación de cada una. Pero son nuestras hermanas menores, digamos, en cuanto a la fundación. Sí. Y bueno, y hemos desde siempre trabajado en forma conjunta. Desde años más, asistiendo a cursos en Montevideo, cooperando entre nosotras, ayudándonos. Es muy importante el trabajo cooperativo y la labor social que despliega también. Y más en épocas de pandemia como la que hemos pasado, momentos muy duros, y las cooperativas han tenido una labor fundamental, no solo ayudando a sus socios, sino también ayudando en el medio. Y ¿hay una idea aproximada de la cantidad de gente que nuclean entre todas? Mira, entre CAFI y COFUEMA más o menos alrededor de 6.000 socios, pero yo calculo que unas 10.000 personas, más o menos. Y necesariamente es Maldonado, ¿no? Sí, sí, te entiendo. ¿Y necesariamente todas benefician exclusivamente a sus asociados o son abiertas a personas que no estén, bueno, asociadas? Hay dos tipos de cooperativas, digamos. Algunas son abiertas, otras semiabiertas y otras son cerradas. Por ejemplo, CAFIN es una cooperativa cerrada porque son socios de ella solamente los funcionarios de la Intendencia de Maldonado. La nuestra, por ejemplo, es semiabierta. Era cerrada al principio, pero después de una asamblea se reconsideró el tema y se abrió para los familiares directos. O sea que familiares directos de los socios. En COFUEMA y los familiares directos. Familiares directos de los socios. De los socios. Y después CACEPA es una cooperativa totalmente abierta. CACEPA es eso. Cooperativa de ahorro y crédito de empresarios, familiares y amigos. Empresarios y amigos. Bien. Y en lo que tiene que ver con el manejo del dinero, los préstamos y demás, ¿cuáles son las diferencias principales con el sistema bancario? Bueno, eso es muy importante marcarlo porque todas las cooperativas tienen préstamos para sus socios, pero con una tasa de interés que es inferior a la tasa bancaria. Y además el capital de las cooperativas lo forman los propios socios. No hay interés de lucro en ninguna cooperativa. Eso es lo que diferencia de las financieras, digamos. Porque cooperativa es una cosa, financieras es otra. En las cooperativas no hay interés de lucro ninguno. Simplemente el interés de servir al socio y de ayudarle a llevar la vida con cierta comodidad, digamos, o con cierta facilidad. Y cuando me hablas de diferencias en lo que tiene que ver con el costo de por los intereses de los créditos, ¿de qué diferencia más o menos estamos hablando? Y depende de los préstamos, pero más o menos entre 2 y 3 puntos por debajo de la tasa del banco. ¿Y las exigencias? Las exigencias. Depende del vuelo económico de cada cooperativa. ¿Las exigencias, Beatriz? Y las exigencias para el socio, bueno, son relativamente son pocas, porque la fundamental es que el socio tiene que asistir a la asamblea anual que se hace para presentarle todas las cuentas a los socios, y es la única instancia de contacto directo de los directivos con el socio. Y después votar en las elecciones y ayudar en lo que tiene que ver, yo que sé, en el trabajo del día electoral de las cooperativas. Pero la verdad que en ese sentido no hay problema, porque siempre hay colaboración de los socios. Bien. Yo también te consultaba sobre las exigencias en lo que tiene que ver con los préstamos, ¿verdad? Porque sabemos muchas veces que los préstamos... Obviamente, igual que en el banco. ¿Cómo? Que tienen que cumplir religiosamente igual que en el banco, ¿no? No, sí, sí. Pero no, yo estoy hablando de la puntualidad del pago, digo, las exigencias previas para otorgarte un crédito, porque hay veces que en algunos lugares vas a pedir un crédito y lo único que falta es que te pidan el tipo de sangre. Bueno, hoy se ha ido como facilitando eso, porque antes, cuando recién se formó la cooperativa, me acuerdo que nos anotábamos en una lista de espera, porque como recién formada la cooperativa no disponía de mucho capital. Claro. Los préstamos en aquel momento se iban otorgando por orden de lista de espera, digamos. Sí. Pero hoy por hoy, y después tenías que tener para operar con créditos cierto capital. Y el préstamo se te daba por el cuádruple del capital integrado. Uh-huh. Pero hoy por hoy, eso ya no corre más. Tú te afilias hoy a una cooperativa y tienes préstamo enseguida. Claro. Porque tenemos la competencia de los bancos y de las financieras, entonces no vas a perder socios por no prestarles dinero. Y ahí se corren ciertos riesgos también. Digamos que el índice de morosidad en la cooperativa nuestra anda alrededor del 3%, más o menos. Pero bueno, son riesgos que hay que correr, lamentablemente. Claro. Los tiempos han cambiado, ¿cómo se dice? ¿Y cómo manejan, los... Hay mucha competitividad. ¿Cómo manejan los plazos en lo que tiene que ver con los tiempos de financiación, la cantidad de meses y demás? Y bueno, eso depende del monto que pidas. Un plazo máximo de 60 meses tenemos. Uh-huh. Y un mínimo de 12 meses, 6 meses, 10 meses. Depende de lo que pidas y del plazo que quiera estar pagando el socio. Pero en general es eso. El crédito más grande que tenemos hoy por hoy en Cofoema, por ejemplo, es un préstamo para comprarte un auto. Bien. Y se te puede dar el dinero hasta en 60 cuotas. Bien. Beatriz, ¿qué cosa yo no te he preguntado y te resulta interesante compartir con los oyentes? Bueno, ya de las cooperativas hablamos bastante. Yo lo que quiero es agradecer a todos los que colaboraron ayer en esa jornada, que por primera vez en Maldonado hacemos las 5 cooperativas de ahorro y crédito genuinas del departamento para trabajar en forma conjunta y resaltar la colaboración de todos, desde la alcaldía hasta el último funcionario que nos ayudó a armar y desarmar todo ayer. Bien. Pasando por la actuación de la banda, mm-hmm, con el broche final del conjunto gardeliando, queremos agradecer a todos. La verdad que fue una jornada que no solo climáticamente nos acompañó el sol, sino que también el calor de la gente. Muy bien. La colaboración de todos fue muy importante. Gracias, Beatriz. Buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y un saludo para ustedes y también para la audiencia de Aspen. Muy amable. Buena jornada. Igual para ustedes. Chao, chao. Chao. Hablábamos con Beatriz Sánchez, que es vicepresidenta del Consejo Directivo de Cofuema. Frecuencia abierta.